Yo vengo aquí, quiero hacer un ejercicio, yo piso aquí. ¿Fama en la esquina? Entonces, solución eficaz contra el dolor. Por ejemplo, para trabajar pierna, yo puedo estar subiendo. ¡Se ha matado, Paco! Somebody was looking for something.